casa, si no te veo, que yo te busco, yo te persigo. Cuando llego a tu casa, si no te veo, que yo te busco, yo te persigo. Serán los mismos deseos grandes que tengo de estar contigo, pero serán los mismos deseos grandes que tengo de estar contigo. Tú me dijiste, tú me pediste ese gran favor. Ayer que llegué a tu casa, tú me pediste ese gran favor. Era pa' que yo no te visite, ay, ni tampoco te haga el amor. Era pa' que yo no te visite, ay, ni tampoco te haga el amor.